Sí, nosotros como colectivo no salimos habitualmente a pedir renuncias, porque no han sucedido casos justamente de gente involucrada con la violencia hacia las mujeres en algunas instituciones oficiales. En este caso, nos vemos en la obligación de pedirle, exigirle en un punto al gobierno municipal que dé una muestra a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia, apartando a esta persona por todo lo que se ha denunciado por las redes, pero porque además nosotros estamos convencidas que los gobiernos son responsables. Uh-huh.